¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al segundo episodio del podcast de Comicase, la revistita comiquera. Mi nombre es Jorge Tobalín. A lo largo de la siguiente hora y cacho, o más tiempo, vamos a estar varios de los colaboradores de esta revista platicando con ustedes sobre esta cuestión comiquera. Hoy tenemos casa llena porque con nosotros están... Hola, yo soy Pepper. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo Vidal y soy el que tiene los mejores gustos de todos los que estamos aquí reunidos. ¿Qué tal? Soy Elizabeth Salomón, conocida entre los amigos de Comicase como la otra Eli. Hola, yo soy el insólito Spike, el más alto de todos. Everardo Ferrer. Hola, ¿qué tal? Nuevamente de metiche e invitado, Lioco, del blog La Covacha. Hola, yo soy Ernesto Mata y me encargo de la producción y grabación de este podcast. Y bueno, de nueva cuenta, mi nombre es Jorge Tobalín. Vamos a estar aquí platicando con ustedes. La primera noticia de la que queremos platicar en esta ocasión es pues el lamentable fallecimiento, ya a una edad bastante considerable, después de tener una larguísima carrera llena de triunfos y de logros, del maestro Joe Kubert. De esto nos va a comentar un poquito el señor Everardo Ferrer. Más que nada, un breve comentario sobre pues, la trascendencia, la importancia de este clásico, ¿no? De los cómics norteamericanos. Sí, fue una triste coincidencia que en nuestro primer podcast hubiéramos hecho mención al trabajo que Kubert estaba haciendo en la renovación de Watchmen. No quiero que vaya a ser una maldición como mucha gente lo toma en consideración, pero sí es un hecho lamentable el que uno de los artistas más longevos en el mundo del cómic haya fallecido, ¿no? Lo bueno es que pues deja una herencia bastante rica, no solamente con su escuela donde formó a muchos grandes artistas, entre los más destacados sus hijos, ¿no? Su trabajo no fue muy reconocido en México, ¿no? Hubo más que nada la producción que tenía Editorial Novaro, su trabajo en DC era impresionante, sobre todo su paso por El Hombre Halcón, es creador de muchos títulos bélicos de la editorial, el paso por Tarzán que tuvo también y algunas ediciones de Thor que era uno de sus personajes insignia. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo acerca del trabajo de Joe Kubert. Bueno, y también señalaban que una de sus grandes aportaciones es el haber pues creado la primera escuela dedicada directamente a la educación en el arte del cómic, su famosa Kubert School o la Joe Kubert School, de la que saldrían pues sus dos propios hijos, ¿no? Adam y Andy, ¿no? Los continuadores de esa pues tradición, porque junto con los Romita, por ejemplo, ¿no? Son de las grandes familias de dibujantes de artistas de cómics de Estados Unidos. Pues no estaría mal checar, darse una vuelta por alguna tienda de cómics o revisar lo que ustedes tengan y revisar el trabajo de Joe Kubert. Coincide también su muerte con dos días antes, un día antes había anunciado DC que iba a sacar un título nuevo que se llamaba el Joe Kubert Presents, si no me equivoco. Y curiosamente al día siguiente, dos días después, fallece. Yo creo que sería una buena oportunidad de ahí irlo buscando en cuanto vaya a aparecer para checar seguramente lo que habrá sido el último trabajo hecho por Kubert junto con lo que estaba haciendo todavía para Before Watchmen. Hablando de Before Watchmen, como habíamos comentado en el episodio pasado, pues no solamente se está limitando DC a publicar lo que ya tiene anunciado. estas miniseries con los distintos personajes creados por Alan Moore y con ayuda de Dave Gibbons, sino que ya también anunciaron otra miniserie que no estaba en la lista original, ¿no? ¿De qué estamos hablando, señor Lyoko? Como bien decíamos la ocasión anterior, este Before Watchmen es quizás nada más la punta del iceberg de lo que viene. O sea, estamos viendo esta semana que están anunciando una nueva miniserie dedicada a Moloch, este villano que conocimos en la saga original. Y de hecho, hace un par de días, cuando salió la noticia, incluso en internet, mucha gente estuvo bromeando y jugando. Después que viene, mencionando varios nombres, incluso mencionaron el título de Bubastis, ¿no? O sea, como ya lo hemos mencionado, quizás con el éxito que tuvo los primeros números de Before Watchmen, ya DC se dio cuenta que para sacar más dinero hay muchísimo de dónde cortar, ¿no? Bueno, yo creo que también, tomando en cuenta que básicamente el staff editorial de DC ahorita es lo que era Image en los 90, es apostarle a los número uno, sacar puro número uno de lo que se pueda. Regresando a las noticias pues que tienen que ver con el cómic en México, empezando con las noticias que tienen que ver con el cómic en México, en la edición más reciente, hace cosa de semana y media, de la TNT especial, en la que se cuenta con un salón sobre cómic, empezó a correr la noticia a partir de un post que hizo Sonia Batres, directora de editorial Caligrama, de Caligrama Editores. Empezó a correr la noticia de que Paco Jiménez, quien fuera director editorial de Grupo Editorial Vid por cantidad enorme de años, se estaba uniendo a las filas de Caligrama. Tuvimos oportunidad de, en cuanto escuchamos el dato, de marcarle la semana pasada a Paco solamente para confirmar, y efectivamente nos dijo que sí, que ya lo habían invitado a participar en este sello mexicano que se ha dedicado sobre todo a publicar novela gráfica de autores mexicanos o recopilaciones. Por ahí han hecho también alguna cosita con autores de fuera cuando publicaron 30 Days of Night, ya hace varios años. Y nos comentaba que en el transcurso de lo que vino siendo la semana pasada, para quienes nos están escuchando, iba a tener apenas unas primeras juntas de trabajo para ir delimitando lo que será su trabajo y los siguientes proyectos en los que estará colaborando. Lo que sí nos adelantó es que seguirá Caligrama pues enfocada a publicar cómic de autor mexicano, ¿no? Lo cual puede ser interesante. No sé qué les parezca este anuncio de Paco Jiménez pues formando ya parte de esta editorial joven. Ya estamos hablando que tendrá unos 10 años más o menos Caligrama, aproximadamente un poquito, tal vez menos, unos 8. Y lo interesante, recordar que Sonia Batres y Paco Jiménez no sería la primera vez que trabajan juntos, ya que Sonia hace ya bastante tiempo, obviamente antes de Caligrama, fue la directora de Grupo Vid, ¿no? Donde llegaron a colaborar, obviamente, juntos. No sé qué tienen por ahí al respecto ustedes que comentar. Pues yo nada más le deseo suerte en su nuevo trabajo y esperaría que toda esta experiencia haya sirva de mucho, ¿no? Como en Vid se hicieron muchos errores, lamentablemente la empresa ya no existe. Yo espero que todo este volumen de experiencia mejore la publicación en México de Caligrama, de todos estos artistas independientes que producen cosas muy interesantes. Y por supuesto también esperar que Paco Jiménez no delegue sus responsabilidades en gente sin experiencia para evitar las pifias que se cometieron en Editorial Vid, ¿no? Sinceramente, como dice Spike, pues sí, les deseamos todo el éxito del mundo y el éxito solo se puede obtener trabajando. A mí lo que me parece interesante después de la noticia, bueno, que ocurrió antes, la publicación de Guerreros del Ocaso. Tal vez podría ser que Caligrama vaya a apostarle a la publicación de cómic mensual con la contratación de Paco. Sería cosa de ver, por ejemplo, en el caso de Guerreros, ¿no? El cómic nuevo de Yarena y su equipo, pues este va a ser bimestral, si no me equivoco, que habíamos mencionado la vez pasada, que serán por lo menos 6 entregas. Sería interesante saber, investigar si este título, Guerreros del Ocaso, es parte de las primeras acciones que ya tenían contempladas con Paco, o si ya con la entrada de Paco, adicional a lo que se está haciendo con Yarena y Axel, tienen una idea la idea de buscar a talentos ya establecidos con personajes. No sé, haz de cuenta, Quintero, ¿no? Por ejemplo, Pepe Quintero, no sé, Bachan, a lo mejor acercarse con ellos para publicar cómic en formato de historieta, que ya no de novela gráfica, y a ver qué nos estarán ofreciendo. Esperamos hablar con Paco en los próximos días y estarles comentando más. ¿Algo que tenías que decir al respecto, Ferrer? Sí, pues más que nada me parece que es una buena elección debido a la experiencia que tiene Paco, o sea, mucho antes de la existencia de la línea de cómics de Vid, él estuvo trabajando en Editorial Novaro, ¿no? Que fue la editorial de historietas más importante de Hispanoamérica, ¿no? Pues esto ya puede, de principio rompe, Caligrama rompe paradigmas con la publicación de Guerreros del Ocaso, porque la gente estaba muy enfocada en que era un sello que era prácticamente un círculo de amigos, ¿no? Entonces esto puede romper con esa tacha que podría decirse hasta cierto punto que tiene la editorial. Y pues Paco siempre estuvo interesado en hacer cosas con autores que no fueran de licencias, pero lamentablemente en Editorial Vid tenía atadas las manos, ¿no? Esperemos que esta vez tenga la libertad para hacer más cosas, porque el talento y la idea los tiene. Y pues enhorabuena por Caligrama y por Paco Jiménez, y esperemos que los beneficiados seamos no nada más los aficionados, sino el medio, que es el que necesita este tipo de espacios. Siguiendo con los autores nacionales, rápidamente, una de las breves es que apenitas hace unos días Edgar Clement, autor de la conocida Operación Bolívar, que fue de hecho reeditada en un formato más pequeño por Caligrama, lanzó de forma gratuita pues su obra de Perros Salvajes, Los Perros Salvajes, que la pueden ya descargar de forma gratuita. Si son amigos de Edgar en línea, en redes sociales, pueden buscarlo fácilmente, el link de descarga. Y si no están mucho al tanto de lo que él ha estado trabajando con este proyecto de Perros Salvajes, pueden checar el link en el blog de Comicase, comicase.net, ahí lo pueden revisar. Elizabeth Salomón y yo tuvimos oportunidad de pasar rápidamente por ahí a la pues muy conglomerada presentación del primer libro impreso de Jorge Pinto, de Bunsen, el autor de este popular webcómic. Tuvimos oportunidad también de platicar con él brevemente de forma posterior acerca del lanzamiento del libro. No sé si tuviste oportunidad de más o menos revisar esta es un recopilatorio de una serie, es la tercera temporada de cómics, de webcómics de Jorge Pinto, de este popular proyecto bastante cotorro. No sé si lo han tenido oportunidad de revisarlo ustedes. Eli, ¿a qué le atribuyes tú que tenga tanto éxito este personaje? Fuimos por ahí a esta cafetería en el centro histórico y estaba a reventar. Era un lugar pequeño, pero aún así había una gran cantidad de fanáticos de Jorge. En primer lugar, es cierto, Bunsen es un webcómic bastante popular. De ello, por cierto, también hablaron durante la presentación del libro. El libro en sí, la recopilación, se llama Bunsen, un libro de ciencia y chocolate. Es bastante popular. Jorge Pinto lo atribuye al hecho de que la forma en que se comportan los personajes, la mecánica en su medio de trabajo, en fin, son universales, no solamente ocurren para personajes como los suyos o en ambientes donde se encuentran sus personajes, ¿no? Él mismo dice que ese mismo tipo de sucesos, ese mismo tipo de personajes se pueden encontrar en un trabajo como el de él, en una agencia en donde él trabaja, más bien lo que es diseño, se pueden encontrar en burocracia, se pueden encontrar en cualquier parte. Yo también creería que parte de la popularidad de Bunsen es, en primer lugar, lo accesible de su comedia, que no está hecho tan a propósito para hacer comedia. La verdad es que nos hace gracia por lo cotidiano que tiene en él. Pero también es una comedia, aparte de accesible, pues es bastante universal. Es cierto, está bastante lleno el lugar. Para empezar, había personas que habían comentado con el autor, con Jorge Pinto, su asistencia a la presentación a través de Twitter, de esta red social. Y se les dio la oportunidad de preguntar por Twitter cosas acerca de lo que quisieran saber acerca del webcómic completo de Bunsen o de sus personajes, y estas preguntas iban a ser respondidas durante la presentación. También creo que eso atrajo a mucha gente. No fue una conversación en sí en Twitter, sino un, bueno, vamos a vernos para conversar acerca de este webcómic, ¿no? Sí, sobre todo el trato con el público fue muy entre amigos, fue muy bueno, vamos a conversar un poquito, se respondieron algunas preguntas acerca de personajes, interrelaciones, y creo que esa es otra cosa por la cual es muy popular Bunsen, también lo comentaba el señor Pinto, que las personas lo ven como también una intrincada trama de interrelaciones. Es muy sencillo, la verdad es que las relaciones entre sus personajes son muy sencillas, pero sus lectores lo ven, nos comentaban, como una especie de telenovela, ¿no? ¿A quién va a quedar con quién? ¿Quién se va a emparejar con quién? ¿Qué va a pasar con tal personaje? ¿Cómo está su futuro? ¿No? Etcétera. Entonces, por ahí, por ese estilo, fueron la mayoría de las preguntas de los fans, bastante interesados en esa área, ¿no? También webcómic. El libro recopila las tiras de la 301 a la 600 del webcómic. Tiene un poquito de material adicional, unas pequeñas como tiritas presentando personajes y circunstancias que no se encuentran, o ilustrando diferentes temas que no se encuentran dentro del webcómic. Trae el código de descarga de las primeras 300 tiras para que lo puedan descargar de internet. Es una edición, físicamente es bastante atractiva. También tiene sus bemoles, a lo mejor en un momentito más podemos comentar los bemoles que le encontramos a la edición física de Bunsen, pero para mí es bastante claro el éxito que está teniendo hasta ahora un tomo recopilatorio físico de un webcómic como Bunsen. Tuvimos oportunidad, como habíamos dicho, de platicar con Jorge Pinto brevemente en un segundo evento que tuvo por ahí en la semana pasada alrededor de Bunsen, una serie de eventos que se llamó el Maratón Bunsen, y esto es lo que nos dijo. Bueno, en primer lugar, Jorge, pues felicitarte por el lanzamiento de tu libro. Queremos que nos compartieras a los escuchas del podcast de Comicase, ¿qué te llevó a decidirte? ¿Cuáles fueron los intereses que por fin te orillaron a tener un material impreso, ¿no? Por ejemplo, siempre has sido como muy, has sido de los del estandarte de, ¿sabes qué? Incluso el como chiste, ¿no? Ya la imprenta ya está muerta, vamos, ¿no? Y obviamente resulta cotorro ver, y está padre para los coleccionistas, está padre ver que sacas un libro. Sí. De repente, ¿cómo es que aceptaste publicar este recopilatorio? Sí, yo desde el principio dejé muy claro, el libro está muerto, no quiero saber nada con él, y eso así como que yo no quiero tecnologías del siglo XVI, y la verdad es que siempre he sido amante de los libros, lo digo porque nada más, realmente Bunsen nació en internet, y ha sido un proyecto pensado desde el principio, no solo, o sea, cuando empecé Bunsen no solo lo pensé así como que va a ser un cómic sobre científicos, desde el principio era, va a ser un cómic que va sobre científicos, que va a explorar medios digitales de distribución. Desde el principio era así como que si saco algo van a ser como por ejemplo las USBs que salieron hace un par de años, que eran la primera temporada de Bunsen y venían un USB con la forma de los personajes. Y después sacamos por ejemplo la aplicación de iPhone, era como para leer Bunsen, pero en iPhone, luego en Android, en Windows Phone 7, dispositivos móviles. Y eso a mí me sale, o sea, eso lo puedo hacer yo, y de hecho eso lo he dirigido yo, como una empresa, como Bunsen Lab. El problema es que yo no sé, yo no me hallaba bien dentro del mundo editorial, no era, yo me movía más bien en la industria pues digital y la industria electrónica, entonces no sabía cómo hacer esto. Yo siempre dije, yo nunca sacaría un libro, pero si alguien más lo saca, adelante. Mientras alguien más se eche el boleto de toda la impresión y de toda la distribución, adelante. Y pues para eso llegó la cifra editorial, que ha sido una gran ayuda, ha sido absolutamente toda la ayuda. Ellos han hecho todo esto del proyecto del libro. De hecho, para mí es una experiencia nueva e interesante el hecho de que por primera vez alguien más está tocando mi trabajo. O sea, el hecho de que alguien tenga en sus manos, o sea, hablarles y decirles, oye, ¿cómo va lo de la presentación del sábado? Y que me digan, ya está todo, tú nada más no te preocupes, el sábado lo ves. Eso para mí es un descanso. O sea, por primera vez estoy en una gira de eventos y estoy durmiendo bien. bien, porque sé que hay adultos responsables ocupándose de eso. Oye, y no se me ocurre creer que sea la primera vez que un sello editorial o alguien se acercaba contigo para decirte, oye, hagamos un libro. Me imagino que no sería la primera vez. ¿Por qué aceptaste en este caso? Es la tercera vez que me lo ofrecen, y la razón por la que acepté ahorita es porque la calidad del trabajo que me estaba ofreciendo la Cifra Editorial era algo que no se comparaba con lo que había tenido antes. Lo que más me gustó de su modelo es que ellos distribuyen por internet nativamente. O sea, sí está en librerías, ahorita estamos en El Péndulo, vamos a estar en Gandhi el próximo año, pero el hecho de que ellos tuvieran la infraestructura desde el principio para distribuir por internet, eso fue lo que a mí, o sea, para vender, ya sabes, cobrar por internet, hacer los envíos, todo eso, para mí era lo más importante. Y la Cifra llegó desde el principio: mira, nosotros a esto nos dedicamos, también estamos en librerías, pero podemos ofrecerte esto. Y esa fue la razón por la que escogí esto. Si no, probablemente no me hubiera emboletado con un libro que nada más iba a estar en librerías. Me comentaban que ya por lo menos la mitad del tiraje de esta primera edición está ya entredistribuido, por ejemplo, en El Péndulo, y vendido ya por internet y en la presentación que tuviste hace poco. El resto del tiraje obviamente se te va a acabar en los próximos meses. ¿Crees que llegues con suficiente material todavía, por ejemplo, para eventos como vas a estar en Festo, acaso, en otros eventos? Me decían que un segundo tiraje aparecería en 2013. Definitivamente, o sea, esto, el tiraje es lo de menos, porque realmente estamos preparados para tener libros el próximo par de años, o sea, no hay problema. De hecho, sí voy a estar en Festo, me parece que es en noviembre. Así es. Y créanme que todavía va a haber allá. El verdadero siguiente paso es hacer esto que estamos haciendo en el DF de las presentaciones, pero hacerlo en provincia. Entonces, tenemos mis dos tiradas ahorita son Monterrey y Mérida. Yo soy de Mérida, entonces era importante para mí tenerlo por allá. ¿Considerarías un segundo volumen impreso o te irías por otra plataforma para una tercera recopilación? Mi instinto natural me dice que no, que si voy a hacer una siguiente recopilación va a ser otra cosa distinta. Mi cartera me dice que sí. O sea que no, la verdad ha sido un buen proyecto, ha funcionado el proyecto. Yo voy a seguir, mira, pase lo que pase con las editoriales, yo voy a seguir encontrando nuevos modelos y nuevos modos de experimentar y realmente de complicarme la vida. Voy a ver qué se nos ocurre después, pero lo más probable es que la cuarta temporada de Bunsen sea un segundo libro también. Igual y con algún extra interesante, o igual y sería una edición paralela a otro medio, pero bueno, ya lo veremos en el momento. Dos preguntas más. Me imagino que también, así como se te han acercado para ofrecerte la posibilidad de editar un libro, cuestiones de animación, pequeños clips, tipo lo que en su momento hizo Huevo Cartoon, sí, o ese tipo de cuestiones, pequeños gags de 20, 30 segundos, ¿lo has considerado? ¿Está en planes? No está en planes, no solo lo he considerado, sino que creo que es un paso obligado. Creo que Bunsen funcionaría perfectamente en ese medio, en animación. Y hemos tenido ofertas, pero así como llegaron las ofertas anteriores del libro que no me convencían, hasta ahora no he visto algo que realmente diga, esto, con esto me voy a casar. Yo creo que va a llegar un punto en el que sí va a salir eso. Es una de mis metas personales. Y más que la animación, una cosa como artista que me preocupa es la voz. Entonces, creo que primero, aún si sale o no lo de la casa productora, primero tengo que ver si consigo a quien haga las voces de los personajes que me convenza. Y porque me daría mucho miedo hacerlo y que el Dr. Mono no sonara Dr. Mono. Ahí cabe mencionar, por otro lado, después de haber escuchado esta entrevista con Jorge, el tiraje del libro de Bunsen es de 1000 ejemplares, es una edición pequeña, y ya al menos al momento ya tenían alrededor de, entre vendidos y desplazados, distribuidos, 500. Entonces esperaría que para noviembre, para Festo, ya se termine, ¿no? Con la idea de que en 2013 salga un segundo tiraje, y como bien mencionaba Eli, bueno, cabe mencionar, el libro es publicado por La Cifra Editorial, un sello bastante joven que le está metiendo ahí, este es su primer paso en el terreno de los cómics, de la novela gráfica, o al menos en este formato más bien, de la recopilación. Y si bien mencionábamos, tiene algunos, la presentación es muy bonita del libro, el costo, $350, tiene por ahí detallitos que esperamos se puedan corregir para una segunda tirada, un segundo tiraje, porque sobre todo es notorio al principio, en las primeras páginas, que a la hora de armar los archivos para en cuestiones de diseño, que se quedaron algunas tiras en baja resolución, no se sustituyeron por las tiras en alta, entonces se ve un poco pixelado algunas de las tiras. Seguramente tiene otros detallitos de edición que se pueden corregir, pero bueno, esperamos que esto sea posible para un segundo tiraje. Y como les mencionamos, es apenas el primer título de esta, de la cifra editorial, que está inaugurando pues un sello dedicado al cómic. Por ahí también nos ibas a añadir algo, Eli. Sí, así es. Un detalle que se me estaba pasando mencionar, nos comentaron que hasta el momento, no sé si haya noticias más recientes, sabemos que va a estar disponible a la venta, Bunsen, un libro de Ciencia y Chocolate, va a estar disponible en librerías El Péndulo. Y bueno, un detallito más entre los bemoles que le encontramos, yo me fijo más en las palabras, en la cubierta. La edición está muy bonita, es un hardcover de un color rústico muy bonito. Encima tiene su cubierta en papel, pero en los textos introductorios, en las cubiertas del libro, también tiene unos pequeños errores de dedo a la hora de enviarlo previo a impresión. Al parecer, los pequeños errores, digamos, los bemoles que tiene el tomo completo, son detalles de preimprenta. Eso sería bueno tomarlo en cuenta para una un segundo tiraje, ¿no? El saber que esos detalles justo antes de enviar a imprimir son lo que hay que checar. Por eso no lo considero grandes fallos. Yo en lo personal no lo considero grandes fallos, lo considero algunos bemoles que se pueden corregir al momento de reeditar. Por ahí empezó, se le soltó al señor Greg Capullo, en el Twitter, mencionar que viene a México en 2013, si bien todavía no se tiene confirmado a qué evento va a ser. Hay por lo menos dos eventos en los que podría estar presentes, cualquiera de los dos. Nosotros esperamos que no sea la famosa Comic Con México, que ha recibido más de una pedrada por la mala organización y atención que tiene para con sus invitados. Y claro, siempre existe la posibilidad de que sea un nuevo evento de algún otro empresario, ¿no?, dedicado a cómics. O incluso yo estaba pensando que hasta podría ser, a lo mejor, por ejemplo, que la misma Televisa le entre a tener pequeños eventos con autores top de los que tienen ahorita en sus cómics, ¿no? Entonces, hace unos días, para cuando ustedes los están escuchando, fue el fin de semana del 26-25, empezó a rondar esta notita de que el señor Capullo, quien está actualmente dibujando Batman, estará visitando México para 2013. No sabemos en qué mes, pero por ahí está la nota. Y de hecho, el punto está que viene a México. Jamás dijo que venía a una exposición o venía de trabajo. Es nada más lo que quería comentar. Podría venir de vacaciones, ¿no? Porque como estuvo en esta expo este fin de semana, hubieron fans que le estuvieron preguntando cuándo venía a México y aún no le respondió 2013. Nunca dijo a qué, nada más puntualizando, ¿no? Y por cierto, bueno, platicando de esta cuestión de DC Comics, de Batman y de Televisa, Televisa está anunciando por ahí también ya la salida de Black Knight, y también hay otros detallitos que lamentablemente han sucedido con las ediciones recientes. No es que se vayan a convertir en clientes de Comicase las publicaciones de Televisa, que les vamos a estar echando tierra o pedradas todo el tiempo, pero cabe mencionar tanto lo bueno y lo malo. Lo bueno, que viene Black Knight, y hay unos detallitos que nos va a comentar Lyoko también. Como bien dices, Jorge, en el mes de septiembre ya sale finalmente Black Knight, que fue por muchos años prometido por Editorial Vida, al grado de decir que ya tenían la maqueta, ya tenían el producto nada más para darle a imprimir, pero ya no, nunca salió. En este caso, esta semana acaba ya de salir un teaser ya oficial por parte de Editorial Televisa, diciendo que viene Black Knight el próximo mes. Y como bien mencionabas ahorita, ojalá no se conviertan en clientes frecuentes de las quejas en el podcast. El más reciente número del Hombre Araña, publicado en México, número 69, cuenta con un error que ya le acabamos de ver en un par de ocasiones el mes pasado a la misma editorial, donde en algún punto repiten la misma página, en este caso de manera casi casi de espejo, abres casi la última página del cómic y está la misma página duplicada, ¿no? Creo que fue en Facebook, donde la misma editorial, previendo el día que salía la edición, hizo el comentario de manera un poco así como jugando con su lector, que muchas veces no es suficiente Hombre Araña tenerlo solamente una vez, ¿no? Y aclarando que si lo ibas a ver doble, pues era porque estaba por un error duplicada la página. Aquí el punto está que se les pasó mencionar que, aparte de venir este error, falta una página, y una página que es importante en el arco y en lo que viene del Hombre Araña. No voy a decir de qué trata, pero esa página, afortunadamente hay manera de resarcir el error. Como esta historia queda en continuación o conclusión en el siguiente número, hay manera de tomarla y ponerla en el siguiente número. De esta manera estarían parchando el error de alguna manera y estaríamos evitando perder un punto importante. Tiene un beat muy importante para más adelante en la historia de Mary Jane en particular. Yo no quiero sonar repetitivo, pero la palabra que más digo cuando hablo de cómic mexicano, sea hecho aquí o importado, es incompetencia, ¿no? Y aquí el problema es que ahora se mezcla con un pésimo sentido del humor, porque la verdad que qué poca responsabilidad de Televisa sacar su chistecito en Facebook en lugar de pedir una disculpa, ¿no? Que hubiera sido, yo creo, que lo más responsable, pues sí, aceptar su error y con una manera de resarcirlo, ¿no? Pero volvemos a insistir, ¿no? ¿Qué está pasando en Televisa? Que no hay un control de calidad, que se arma la maqueta en la computadora, nadie lo revisa. Entonces, ¿para qué están cobrando los editores? Esa es mi gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el trabajo realmente de los editores en Televisa? ¿Qué están haciendo? Sí, tienes toda la razón, Rodro. La responsabilidad con el medio y con los fanáticos pues está siendo mermada. Y yo por ejemplo, tomando la idea de Lyoko, yo creo que no sería suficiente. Yo creo que Televisa tiene la responsabilidad con todos de que puedas cambiar, o sea, que lo reimpriman bien y de que puedas cambiar ese número que está distorsionado, porque aparte de todo estás pagando por un servicio. Espero que no suene como una crítica dura, nada más es que se pongan las pilas, especialmente porque hay colaboradores de la revista que trabajan ahí, que deben de atender esto porque ellos conocen el medio. Aprovechando el paréntesis, pues quiero ofrecerle mis servicios a Televisa como traductor, experto en cómic. Soy caro, sí, pero les voy a dar un servicio de calidad, revisado, y sobre todo porque tengo la sapiencia para poder traducir los terminajos de la jerga comiquera. Entonces, si me estás escuchando, Giovanni, tanto Spike Valentine como yo, Rodrigo Vidal, nos ofrecemos a traducir sus cómics, obviamente cobrando lo justo, ¿eh? Donde vamos a hacer el trabajo de gratis. Y se pusieron unos trancazos buenos en el Twitter, pero hasta a raíz entre el señor Scott Snyder y Robert Liefeld, pero esto a raíz de que el infame dibujante de Image, en un momento de los fundadores de este popular sello de cómics estadounidenses, anunció su salida de DC Comics. Platícanos de esto, señor Lyoko. Pues sin entrar en el chisme completo, Jorge, finalmente Rob Liefeld, me imagino que le estuvieron haciendo mobbing en la empresa, seguramente, porque al final del día las quejas de los fans, como siempre ha dicho, pues no es que le valgan, pero las toma en cuenta, pero él sabe de que tiene un grupo de fans muy importante que no importa lo que les dé, lo van a consumir. En este caso, esta semana anunció que después de los siguientes números cero de DC Universe New 52, va a salir ya totalmente, no solo de los títulos en los que venía trabajando y de los que se había anunciado que iba a colaborar, sino completamente sale de la empresa, e incluso llegó al grado de tener una discusión en Twitter con el escritor de Batman, ¿no? Como digo, es un chisme que, si quieren checarlo, ahí está en la red para enterarse del asunto. Digo, lo cierto es que tampoco hay que ser tan fuertes con Rob Liefeld. Todos fuimos fans, no se hagan. O sea, hay que ser sinceros, en algún momento a todos nos gustó, a algunos todavía les gusta, a otros no. Y es innegable su influencia que ha tenido en el dibujo actual de cómic, entonces también hay que darle su justo valor. Sí, últimamente dibujará muy feo, pero cuando surgió, la verdad, fue uno de los más populares. No quiero equiparar más popular con mejor, pero sí era uno de los más agradables de leer, ¿no? Entonces creo que también hay que darles justo valor y no agarrarlo nada más a manzanazos porque nos cae gordo ya. Sí, el propio Carlo Barberi lo siempre lo menciona como una influencia grande en su etapa de Hawk and Dove, Y lo curioso es que no es la primera vez que le pasa a Rob Liefeld eso de pelearse en Twitter, o sea, ha pasado como 4 veces. Y de manera que sí que alcanza a salir en todos los medios que reportan en Estados Unidos y eso, ¿no? Es como una persona problemática, según también nos ha contado Will Sportage en la última La Mole. Y en una noticia breve, a partir de noviembre, a partir de la celebración de su 35 aniversario, el juez Dredd volverá a ser publicado en una compañía norteamericana por la editorial IDW. Cabe mencionar que algunas de las portadas variantes correrán a cargo de Carlos Esquerra, co-creador del personaje. En otra de las noticias de la semana, se habló mucho de esta portada que se dio a conocer de Superman besando a Wonder Woman, o Wonder Woman besando a Superman, porque si la vemos bien, ella lo tiene lazado con el lazo de la verdad. A todo esto se le preguntó a Geoff Johns acerca de esta portada, que por cierto es la portada variante del número 12, y lo único que él quiso responder es que este era el nuevo status quo de el cómic. Entonces no sabemos si sea simplemente un guiño más, como en otras ocasiones ha ocurrido, que simplemente ocurre el beso, quizás nada más en la portada, o ya le quieran dar un cambio, un giro a la historia. Yo leía por ahí en comentarios en Comic Book Resources que aparentemente por las demandas en los últimos años entre la familia Siegel y Shuster contra DC Comics, quieren darle muchos cambios muy importantes a Superman, no solamente en el traje, como vimos ya no está casado. Dentro de esos cambios parece que este es uno de los importantes, por lo que están comentando o especulando en Comic Book Resources. Cabe recordar las palabras del inmortal Kevin Smith, quien decía que la única mujer que puede soportar la supervenida de Superman sería la Mujer Maravilla. Entonces, creo que sería bastante lógico que fuera ella la pareja de Superman y no una humana cualquiera. Yo creo que ya entrando dentro de la mitología del personaje y de cómo ha estado funcionando últimamente DC Comics, que a mí me parece lo más posible que sea esto, que buscan los cambios para mantener una licencia, que de entrada se me hace la manera mala. ¿Por qué no solo crean un buen personaje que no han hecho en 50 años o algo así? Y pues otra parte, o sea, sí, Kevin Smith dijo eso en Mallrats, pero ya a nivel mitología, pues Superman no puede funcionar sin esa parte humanizada, ¿no? Si se vuelve súper, súper, súper, pues ves básicamente a Red Son. O sea, va a llegar un momento en el que va a ser el mandamás del universo, y yo creo que eso no funcionaría en el personaje. Yo creo que más bien, ahorita es un momento ideal que el cómic está agarrando momentum, el medio a nivel mundial, para crear nuevos personajes, para hacer nuevas cosas. Esas fueron las noticias de la semana de la quincena comentadas por la banda Comicase. Ahora nos vamos a la siguiente sección. Soy el comicancionero. De la viñeta al gañote. Y ahora toca el turno una canción bastante rockerona. Ya se habrán dado cuenta, lo que más nos gusta en Comicas es el rock. Si quieren oír reggaetón, pueden escuchar cualquier otro de los podcasts de cómics que hay en la red. En esta ocasión toca el turno un grupo español que se llama Fanta, y de su disco El Chico con Rayos X en los Ojos vamos a escuchar una canción titulada Marvel y DC. ¡Qué delicia! No. conoce lo que habita en el corazón de los comiqueros. El reporteto lo sabe. Pasamos por la tienda Fantástico de nueva cuenta y aprovechamos que era sábado y había bastante gente para preguntarles qué carambas están haciendo ellos al respecto del cómic de Avengers X-Men. Nos decía uno de los gerentes, en este caso Sergio, que es el cómic más vendido al momento en esa tienda en particular. Entonces queríamos platicar con los nerdos que estaban ahí en Fantástico para ver si lo están leyendo sí o no en español o en inglés. ¿Cómo te llamas? César. César, estás comprando Avengers X-Men, me dicen que es el cómic pues comercial más taquillero ahorita aquí en Comic Castle, en Fantástico. No, la verdad no lo compro, me dedico más a cómic independiente, a lo que es Aspen o Dark Horse. ¿No te llama la atención cómic de superhéroes? No, me dedico más a Dynamite, Aspen y Dark Horse. ¿Qué títulos entonces nos recomiendas de esas tres editoriales que mencionas? Bueno, Red Sonja y World of Mars de Dynamite, de Aspen ahorita está muy bueno el de Assassins, y de Dark Horse, pues Star Wars, soy fan de Star Wars. ¿Cuál es tu nombre? José López. Oye, José, ¿estás comprando Avengers X-Men? Sí. Me decías hace un momento, lo estás comprando, pero en la edición de Televisa. Así es, lo estoy comprando en edición Televisa, más bien compro todo lo que es Televisa. Y en sí realmente se me parece un cómic bueno. Digo, aparte de que son las dos divisiones más fuertes de superhéroes, digo, y que se enfrenten, digo, está bien, digo, no se me hace mal cómic, digo. ¿Sí te está pareciendo entretenido? ¿Algún dibujante que te esté gustando más de todos los que están desfilando por el título? Mira, ahorita no me acuerdo de dibujantes. El que me encanta es David Finch, que ahorita creo que está dibujando Batman, me parece, y lo compro hasta en España, precisamente. El dibujo, es que no me acuerdo cuál es Antonio, no sé cómo se llama. Sí, es el que dibuja Avengers, el normal, la línea normal, y sí me parece bueno. Digo. ¿Y por qué, por último, por qué decides comprarlo bajo la edición de Televisa? ¿Qué es lo que más te atrae de comprarlo en español? En español porque es mi idioma. Y en eso, digo, aparte, digo, el dibujo y todo, y no viene tanta publicidad, eso es lo que más me parece. Lo que no me gusta, digo, es el papel se me hace un poquito corrientón, digo, pero el precio también se me hace accesible. Hay cómics, por ejemplo, de Televisa que son, vienen dos números en uno, y eso, digo, me parece excelente, digo, porque no, de ahorita con la economía que tenemos, no me alcanza, si así ya me lo estoy viendo cuadrado comprando toda la línea de Televisa, y no es mentira, compro toda la línea de Televisa. Tanto ¿cuántos son? ¿Aproximadamente cuántos cómics? Han de ser entre 25 cómics. Lo único que no es Punisher, porque no me gusta. Pero lo que es todo de DC, que son los 7, los compro al mes. Y todo lo que es Hombre Araña, Avengers, X-Men, Daredevil, Thor, Wolverine, todo eso lo tengo. Aunque ustedes no lo crean, ahora vamos a entrevistar a una mujer en una tienda de cómics. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Oliva. ¿Alejandra, perdón? Alejandra Oliva. Ok. ¿Estás comprando ahorita X-Men, Avengers X-Men? ¿Lo has leído? ¿Te llama la atención? Bueno, compramos un tomo y quisimos buscar el 0, pero no dimos con él. Pero sí compramos el 1. Estás coleccionándolo, en español, la edición de Televisa, lo que entiendo. Sí, de hecho sí. Y fue algo muy chistoso porque duramos horas buscándola en el centro, pero ya no había. ¿Y por qué te llamó la atención conseguirlo tanto en español y por qué quieres leer la historia? Pues prácticamente, pues como, no sé, como buen persona, bueno, como cualquier persona que le gusta los cómics, como que le agrada, no sé, ven, edición número 1-0, y como que dicen, bueno, hay que comprarlo, a ver qué tal está. Entonces, más que nada eso, y bueno, gracias a mi amigo, que fue, porque yo no tenía idea, hasta que él me dijo, hay que ir a comprarlas, porque se acaban muy rápido. Y ya, fue lo que hicimos. ¿Y te está gustando? ¿Piensas seguir juntándolo? Pues ahorita ya no compramos el 3, no sé si todavía sale, o ya salió. ¿No? Entonces, pues igual, si alcanza a comprarlo, porque luego ya me entero más tarde, pues igual sí. Y bueno, esto fue lo que nos dijeron a partir de Avengers X-Men, esta saga que está pues ahí rompiendo récords de venta. Ya estamos en la parte central, ahora sí que en las meras grapas de este programa, y vamos a comenzar con el tema central, tal cual. El señor Vidal estuvo ahí proponiendo que platicáramos un poquito sobre qué ha sucedido con pues el hambre comiquera en México, la cultura comiquera, por qué ya no es como era, igual que nuestra vieja mula. Señor Vidal, le paso el micrófono. La gran duda que tengo es, México en los años 50, 60, éramos una potencia tanto productora como lectora de cómics, ¿no? Existían historietas que tenían tirajes a la semana de 1,000,000 de ejemplares. La gente le gustaba leer. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahorita ni siquiera podemos tener un solo título decente en los puestos? Y ojo, dije decente, ¿eh? Porque sí, por ahí hay un par de títulos mexicanos vendiéndose en los puestos, sin contar los cómics importados que se están editando aquí. Pero vamos, no tenemos un cómic que de veras valga la pena leer, que dé orgullo decir, ah, es un cómic hecho en México, ¿no? Qué interesante. Por ahí hay varios factores, la llegada del cine, más fuerte la llegada de la televisión todavía. Pero a la par de que se perdió el hábito de leer cómics, también se perdió el hábito de leer en general. En la actualidad se habla de que el promedio de lectura en México, los más optimistas dicen que son 3 libros al año. Yo, más pesimista, digo que es medio libro al año, o sea, no se lee ni siquiera un libro entero en México, en promedio. Y cuando se llega a leer, también hay que ver qué tipos de libros son. Ahora, ningún material per se es malo, ¿no? O sea, no es malo leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no es malo leer los cómics de Marvel. Vamos, lo que hace que sea bueno o malo, en un sentido laxo, no me quiero poner aquí absolutista, es simplemente también el bagaje cultural que tengamos, ¿no? Nosotros debemos tener un criterio para definir, bueno, puedo leer esto, pero no vivir, no lo como reglas, ¿no? Que es lo que pretenden los libros de autoayuda. Pero enfocándonos a los cómics, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente dejó de interesarse en los cómics? Yo tengo varias hipótesis. La principal es que las mismas editoriales quisieron, exprimieron tanto a la gallina de los huevos de oro, que terminaron matándola, ¿no? Exprimieron tanto a los creadores, tanto dibujantes como escritores, que los escritores los podemos dividir tanto en argumentistas como en dialoguistas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues les recortaron tanto sus derechos laborales, que sí, efectivamente, estos creativos empezaron a entregar lo más chafa que podían, porque a fin de cuentas les pagaban la misma miseria, entregaran una obra de arte, o entregaran, pues, el peor sensacional ahí, mal dibujado y mal escrito, ¿no? Y podemos, bueno, uno de los fundamentos de esta hipótesis es que cuántas editoriales de aquellas grandes, que cuando hablamos de una editorial grande eran las que dominaban el mundo editorial en México, ¿no? ¿Cuántas quedan ahorita en la actualidad vivas, no? Si quedan 2, creo que son demasiadas. Y no son, vamos, son como filiales de aquellas grandes editoriales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo creo que es la unión de varios factores. Como bien decías, la lectura en México no es algo que sea algo para estar orgullosos. También está la aparición de medios nuevos en los 80s, o sea, desde el Nintendo, la televisión más para niños, el Canal 5, cosas con las que ya no se, que le quitaron al medio su nicho. Claro, también está, como dices, este aspecto creativo de que ¿qué se está haciendo ahorita por eso? O sea, ¿qué cómic aquí es digno más bien de exportar, que traducirlo en inglés y que nos lean a nosotros, en vez de siempre estar consumiendo y consumiendo y consumiendo lo que nos traen de Estados Unidos, Europa y, bueno, Asia con el manga? Por ejemplo, yo pienso mucho, yo tuve como maestro de cuento a Gerardo de la Torre, que él escribía Fantomas, y por ejemplo, Uncanny X-Force, veo que el personaje Fantomex está basado, de hecho, de esa versión mexicana de Fantomas, el personaje es francés, pero la versión en la que se basó Grant Morrison para hacer este personaje es tanto Diabolik de Italia como el Fantomas que se hizo en México. Entonces sí es algo que preocuparse, y yo creo que es responsabilidad de todos, o sea, de todos. Yo, por ejemplo, me dedico a escribir, entonces también hay que entrarle por ahí muy duro. Y también la gente que lea, que tenga criterio y que no compre cualquier cosa que le quieran vender de mala calidad, que también suban los estándares. Generalmente con este tema, cuando lo han tocado otros grupos de personas, siempre hacen esta comparación entre el cine nacional y la historieta. Dicen que la historieta siguió el mismo camino que siguió el cine nacional, que en los 50s tuvo un boom, vendían millones de copias semanalmente, y por la misma avaricia, como decía Rodrigo, de los editores. De hecho, hay un programa en Canal 11 sensacional, se me va el título exacto, de diseño, en el capítulo dedicado a los sensacionales es donde mencionan cómo se llegó a industrializar el cómic a tal grado de que antes que llegó a ser un cómic de autor, llegó al punto, como estamos trabajando hoy en día, que diferentes personas escriben, dibujan y hacen el cómic como armar un coche, ¿no? Como si fuera hecho en una planta. En esta comparación con el cine, siempre es lo que menciono, cuando se cae en estos abusos de los editores por obtener más dinero del lector, pues se descuida el contenido, se descuida la calidad, lo mismo que pasó con el cine, al grado de que murió, ¿no? Llegamos a los 80s por otros medios, como decían mis amigos hace un momento, que hay otros medios de entretenimiento que las personas buscaron, y obviamente la economía del país, pues cada vez no daba para poder comprar cómics, ¿no? Porque al final del día el cómic es un entretenimiento, y si hay que ajustar el bolsillo, siempre se ajusta al entretenimiento, porque no puedes dejar de comer, ¿no? Respecto a los cambios, es cierto, en los ritmos y gustos de lectura en México, algo es muy notorio. Todavía igual no podría explicar por qué, qué se puede hacer al respecto. Creo que la respuesta a esto que voy a mencionar ahorita se encuentra en los cambios en las formas en que se comunican y, por lo tanto, los ritmos en los que leen las nuevas generaciones, que son los que ahorita deberían estar intentando consumir cómics. No digo deberían estar consumiendo, porque no hay cómic nacional que consuman de esa misma manera como consumen el extranjero, y eso recientemente. Pero algo muy, muy sintomático pasa aquí en México. ¿Cuáles son, según las librerías conocidas aquí en México, cuáles son los libros más vendidos? Libros que la gente empezó a leer porque primero vio películas. Entonces se vende El Señor de los Anillos, se vende Harry Potter, se venden, y ay, después me enteré que tal película salió de tal libro, y entonces empieza a vender más ese otro libro, ¿no? En México leemos cuando salió en el cine. Lo mismo, el mismo fenómeno le está pasando a los cómics. Entonces, ¿por qué tuvo un auge, un repunte las ventas de ciertos títulos de Marvel, o se tuvieron que relanzar, o por fin en México se empezaron a consumir los Ultimate, etcétera? Porque salían películas. Entonces hubo película de Spider-Man, y hubo una saga de los X-Men, y hubo etc, etc. Pero, bueno, igual pasó con los personajes de DC. En fin, eso pasa mucho en México. Las nuevas generaciones están consumiendo más en medios de video. Están consumiendo más series de televisión y están consumiendo más cine en lugar de leer. Cuando leen algo es porque lo conocieron primero en un medio a través de video. Bueno, que aquí tenemos el experimento de Ángel Caído, por ejemplo. El problema de Ángel Caído es la calidad del producto. O sea, tampoco pueden esperar que nada más porque tienen un anuncio de una hora y media en los cines, la gente se pueda conformar. Es más, existen las posibilidades. Lo que no está existiendo, lo que es más carente es el estándar de creación. Porque vamos a suponer que no hubieran las oportunidades, pero si tenemos un producto que a la persona que lo lea lo va a atrapar y va a decir, no, oye, es que esto rebasa mis expectativas del medio, que no es un medio ridículo, no, para no caer en estos clichés que siempre ha tenido el medio de la historieta. Necesitamos ya rebasar eso y tener un producto de calidad primero, y después ver cómo marketing, lo que sea, pero lo principal siempre es la historia. Creo que se ha tocado el punto medular de toda cuestión creativa que involucra a un escritor. Yo digo que en México no tenemos buenos guionistas, ni en cine, ni en cómic, ni novelistas. O sea, vamos, a lo mejor hay buenas historias, pero no tenemos buenos narradores. Y ese es un gran problema. En la escena comiquera, que es lo que nos atañe, hay un sinfín de dibujantes, todos muy buenos, la verdad. O sea, yo los que conozco en persona son magníficos artistas, pero no tenemos escritores, no conozco escritores. Entonces, vemos un cómic nacional, uno lo empieza a leer, y pasa lo mismo que con el cine, ¿no? Son diálogos que uno no se cree, diálogos que se ven totalmente artificiales, historias mal contadas. Y el problema con el cómic es que la historia se debe de contar a dos niveles. El nivel argumental y el nivel gráfico. Y es muy común la típica escena de cómic de aparecen los vaqueros y alguien dice, ¡ahí vienen los vaqueros! Bueno, o sea, tienes la herramienta visual, no tienes que repetirlo con las palabras, ¿no? Y eso, tanto en el cine, en la televisión y en el cómic, es algo que se repite ad nauseam. Entonces, bueno, por eso es que sale a colación el tema de la lectura siempre, ¿no? Porque justamente uno no puede escribir bien si no sabe leer bien, ¿no? Y el gran problema, yo como lo veo desde mi punto de vista, es que muchos de los que hacen cómic o nada más leen cómic o nada más leen una determinada corriente literaria. Entonces se cierran a eso y no tienen otros puntos de vista para darle mayor riqueza y diversidad a sus escritos, a sus obras terminadas. Es cierto, ahorita que Spike lo mencionaba, es verdad, todos, yo creo que todos lo notamos, algo que es como un problema esencial ahorita en la escena comiquera en México, en la creación de cómics, es la poca importancia que le damos al escritor, siendo que no nada más de dibujo se hace un cómic. Yo sí conozco escritores que escriben guión de cómic, o sea, que escriben tanto argumento como la adaptación en forma de guión, y un dibujante los puede seguir y ilustrar y sacar un cómic. La mayoría de los escritores que yo conozco, no son muchos para empezar, conozco varios escritores pero no todos escriben con vistas a cómic, y los pocos que lo hacen, no, ¿por qué no son conocidos o no han publicado nada? Porque casi nadie está dispuesto a decir, yo dibujo bien, pero no escribo. Porque aquí en México, como somos muy tendientes, es que yo quiero ser la superestrella, entonces yo dibujo, yo lo diseño, que también muchos de los que dibujan, escriben su propio cómic, lo quieren diseñar ellos mismos, y no siempre tienen tampoco las herramientas ni la habilidad para diseñar editorialmente, porque diseño editorial es algo muy específico que tampoco han aprendido bien algunos, ¿no? Entonces, sí conozco yo escritores que, ¿por qué no se han podido publicar en forma? Porque no hay alguien dispuesto a decir, yo pongo a tu servicio mis herramientas como ilustrador y tú pones a mi servicio tus herramientas como escritor. Y también escribir para cómic, así como escribir para cine, como escribir específicamente un novelón, escribir para televisión, son formas diferentes de escribir. Y como efectivamente en México estamos un poco encerrados, cada persona está un tanto encerradita en su generito que le gusta ya. Entonces, no siempre cultivamos el leer para escribir buenas narraciones que puedan ser plasmadas en un cómic. Bueno, yo también quería hablar así como de experiencia siendo escritor. Sí, es mucho lo que dices de que, pues, o sea, puedes escribir muy bien y todo, pero también encontrar gente con la que puedas trabajar es difícil. A mí me ha tocado muchas veces de que la persona, los dibujantes son de que, pues, ¿para qué leo tu guión si yo puedo hacer mis cosas aparte con mi tiempo, como yo quiera? Eso sí es muy cierto. Y la otra cosa, y ya hablando de experiencia propia, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad últimamente de trabajar con Mario Guevara, que aparte de ser muy bueno, me ha ayudado mucho. También hay algo que pasa en México, que se han hecho mafias las personas que están editando cómics, o yo siento que se han hecho mafias. O sea, sí, hay mucho apadrinazgo, mucha cultura. Lo que siempre vemos a todos niveles en México, el compadrato que rige toda la vida aquí. Y pues, por ejemplo, Mario y yo lo que hemos trabajado ha sido para editoriales estadounidenses, porque aquí, lamentablemente, si no te llevas bien con alguien o si no lo conoces, pues básicamente no tienes ninguna oportunidad de hacer cosas a nivel local. Retomando lo que decía Elizabeth, pues sí, coincido también en pensar esto de que no solamente de dibujos se hace un cómic, no solamente con tener un muy buen artista atractivo y vendedor vas a tener un producto al 100% en calidad, cosa que sucede mucho lamentablemente en los pocos sellos mexicanos que han estado sacando novela gráfica o recopilaciones, como lo mencionábamos en algún número reciente de la revista Comicase. Como el creer a ciegas a lo mejor que el artista, ya por dibujar muy padre, es un creador completo, pero a lo mejor pues su fuerte es nada más la parte gráfica, ¿no? Y a lo mejor tienen una pésima ortografía, ¿no? Puede ser, es triste que pase eso seguido, ¿no? Y me ha tocado checar de repente en algún título de Resistencia o de la misma Caligrama, que vamos, se crea ciegas que el autor, como les entregue el producto, ya, así es intocable y no necesitan edición ni corrección de estilo, ni nada por el ni nada que se le parezca. Entonces ya a la hora de presentar tu novela gráfica, una muy bonita que sacaron hace, ¿qué será?, como un año tal vez, el título más reciente en español de Tony Sandoval, una cosa padrísima que sacó Caligrama en formato grande, a diferencia de lo que había estado sacando, y dices, ching, pues trae errores de ortografía de origen del mismo Tony, que a lo mejor su fuerte no es la ortografía, pero si tienes una editorial que va a revisar todo eso, pues corrígele esos detallitos, porque uno, evidencias que tu autor tiene broncas a ese nivel, y dos, tú como editorial quedas mal porque le estás dando a tu lector que sí se fija en esos detallitos, a lo mejor pues le estás evidenciando también que tú no le pusiste atención a tu producto, ¿no? Yo creo que cabría un poquito como de humildad y de sentarse un rato a reconocer los propios autores que ahorita son como multiusos, que hacen su, engrapan su cómic, te lo venden en la mano, lo van y lo imprimen, lo diseñan, como decías tú, a lo mejor no es su fuerte tampoco el diseño, ¿no? Y ellos lo quieren hacer todo como para, igual incluso para no tener que repartir ganancias o porcentajes de lo que ya les está costando invertirle de su lana para seguir publicando sus propios proyectos, pero siempre hay quienes están, pues a lo mejor con, como decía Rodrigo hace rato, que se estaba ya vendiendo ahí como, junto con Spike, como traductor, ¿no? Por ejemplo, para Marvel, ¿sabes qué? No tienes que hacerlo todo solo, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer eso y creo que vale la pena acercarse a ellos para subir un poquito ahí el bastón, ¿no? De calidad. Yo creo que, además de todo eso que se dicen, el mexicano, y no es por querer creer en el cliché, tiene la tendencia a ser demasiado comodino, por decirlo así. Un fanático de cómics que quiere volverse creador de cómics puede decir primero, ¿para qué hacerlo? Si ya hay alguien que me lo está, hasta la comunidad de mi casa, con historias que están, no puede ser, no tan bien escritas, pero me entretienen. De eso a dar el paso del yo quiero hacerlo, ¿para qué si me puedo quedar aquí, de este lado? Y siempre te va a ser más fácil criticar lo que están haciendo todos los demás y decir lo que están haciendo mal y decir lo que tú harías bien en vez de intentar hacerlo. Parte de eso también es la costumbre de querer malbaratar el trabajo de alguien más. Por ejemplo, el diseñador. Llegas, preguntas por el presupuesto, te lo dice y entonces eres... Pero si solo estás picándole botones a una computadora, eso lo puedo hacer yo en mi casa, dime qué programa estás usando, lo puede hacer mi primo que se la pasa horas conectado al internet, lo puedo hacer yo si me enseñas cómo, pero ¿por qué me quieres cobrar tanto? El caso es, yo lo puedo hacer bien porque si tú lo haces, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer mejor que tú. Ese es el gran problema. Te das cuenta de que puedes ser un escritor decente, pero no puedes dibujar y lo quieres hacer. Puedes ser un dibujante bueno, pero es un pésimo narrador de historias y también lo vas a querer hacer. Y vas a querer hacerlo todo porque vas a querer decirle al mundo, yo soy, yo lo hago, yo puedo y soy mejor que ninguno. Y cuando alguien te quiera hacer una crítica constructiva, no la vas a aceptar. Ah, estás loco, estás en mi contra, me tienes envidia porque yo lo estoy haciendo y tú no. O sea, creo que también ese es un gran punto. Hay que centrarnos cada quien como lo que podemos hacer y el grado que lo podamos hacer. Y saber que siempre debemos o podemos depender de otras personas. No porque seamos completamente inútiles, sino porque a veces otro puede hacer lo que tú no estás haciendo bien. Bueno, y también tomando lo que dijo Jorgito ahorita, Hay un patrón, o sea, hay un patrón desde que damos la noticia y hay problemas editoriales, y hay problemas editoriales a todos los niveles. Y esto no es nuevo, esto ya tiene décadas, es el problema, ya se volvió la costumbre en vez de ser la excepción. Y hay algo que yo, o sea, ya agarrando una especie de axioma moralina para todo esto, sería que si dicen amar el cómic, pues hay que empezar por respetarlo, ¿no? No es un concurso de egos, no es... El chiste es hacer las cosas bien, o sea, Alan Moore no es Alan Moore porque es un ególatra. Lo puede ser o no, pero su trabajo lo hace bien. Y ya hay mucha gente que tiene un trabajo estable, bueno. ¿Por qué? Porque sabe cuál es su trabajo, lo hace bien, se evita todos estos problemas de compadrazgos y etcétera. O a veces no, bueno, ya dependerá de su personalidad. Pero el chiste es que conocen su trabajo y sus capacidades, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Digo, yo quiero mucho, por ejemplo, a Paco Medina, pero él no escribe, él sabe que no es escritor. Entonces él se dedica, yo sé dibujar, yo sé hacer narrativa gráfica, entonces yo me baso en un guión que hizo otra persona que sí sabe escribir, yo lo interpreto, le doy lo que pueda hacer, se hace un trabajo en conjunto. Por ejemplo, lo que hizo con Nick Spencer, el Ultimate Comics X-Men, es muy bueno. Yo personalmente básicamente odio la línea Ultimates, excepto por ese cómic. De igual manera, no en el sentido moralino, pero sí como en sentido de moraleja, de lo que hemos reflexionado hasta ahorita, que creo que lo que nos falta, tanto para saber leer cómics como para desear hacerlos y poderlos hacer bien en México, es cultura, es decir, conocimiento al respecto de lo que estamos haciendo. Lo que decía Spike, dices que te gustan los cómics, empieza por respetarlos. ¿Quieres hacer algo tú? En primer lugar, ¿quieres salir de ese conformismo que decía Pepper? ¿Quieres decir, yo tengo una historia y la quiero contar? Pues efectivamente, hazte primero de los conocimientos y las herramientas necesarias. Cultura y conocimiento es lo que más nos hace falta. Por ejemplo, también se da mucho en México que hay buenos ilustradores, muy buenos ilustradores, pero no son narradores gráficos. Te pueden hacer una excelente portada, unos pin-ups preciosos, pero no saben contar gráficamente una historia. Es más, un buen dibujante contando bien una historia, aunque no le escribas el texto, se nota que hay un escritor detrás de la narración. En ese sentido, hay que decir, si yo soy dibujante y quiero dedicarme al cómic, pues estudia cómo hacer buen cómic. Yo soy escritor y quiero dedicarme al cómic, pues estudia cómo hacer una buena narración para cómic. No, pues yo quiero sacar algo de tal género, de tal área. Me gusta lo superheroico, me gusta lo que es estilo así muy telenovelesco. Me gusta, bueno, y me narra eso que quieres hacer. Es que yo quiero formar mi propia editorial. Pues en primera, empieza a pensar cómo se es editor, cómo se corrige. Si ellos se pueden vender como traductores, yo me puedo vender como correctora. Yo también puedo trabajar, convertir argumento en guión para cómic. Puedo ser tan específica o tan ambigua como el escritor lo desee. Y también sé corregir todo lo que es preprensa. Por cierto, que muchas veces no se revisa, hace rato lo comentábamos. Si vas a mandar a imprimir, si no lo vas a montar en web, que es lo más popular hoy en día, si vas a mandar a imprimir, averigua cómo se hace una preprensa. Averigua cómo se diseña para preprensa. ¿Cuántas veces hay que corregir tu texto, tu ortografía, tu puntuación, tus espacios, todo, tu tipografía, antes de que se vaya a la imprenta, para que no tengas errores? Todo eso, bueno, no lo sé hacer todo yo solo, es imposible hacerlo yo solo. Salgámonos entonces del cómic de autor. Y de que este cómic es mi ego. No, este cómic es mi cómic y ya. Vamos a hacerlo por equipos, pero vamos a hacernos de la cultura y el conocimiento que nos hace falta. Y triste lo que mencionas, es que no solo le pasa al cómic de autor, está pasando al cómic industrial, profesional, ¿no? Pero bueno, yo quería simplemente ponerme desde el punto de vista del fan, del lector, que aparte de estos problemas que estamos viviendo, si nos vamos a las convenciones, díganme cuántos escritores de cómics nos han traído. Salvo alguien como James O'Barr, que escribe y dibuja su propia obra, prácticamente siempre las personas que se dedican a ver qué es lo que quiere el público para traerlo, no consideran escritores. Pues claro, ni editores, o sea, hay una brecha, hay un nicho que valiera la pena que quien hace eventos de cómics en este país, valiera la pena explorar. Bueno, ya anunciaron a Larry Hama para la siguiente mole, ya es ganancia por lo menos. Puede gustarnos o no lo que ha hecho, como cómics como G.I. Joe, que es el más famoso, yo creo que es porque más, a pesar de que tiene por ahí otro par de historias con el Hombre Araña y Wolverine, pero bueno, ya es ganancia, ¿no? Hace rato Jorge tocaba un punto muy importante, ¿no? La labor del editor, o sea, el editor no es nada más quien arma una maqueta y le da a imprimir, ¿no? Ese es el publicante, lo que los gringos ya llaman publisher. El editor es una persona que tiene que sentarse a revisar el producto desde su concepción. Bueno, si es que es un producto pedido. O bueno, a revisar el proyecto que le llega, ver sus posibilidades y ver la manera de mejorarlo. No cambiarlo ni hacer que venda su alma el creador. Simplemente todo producto es perfectible. Y lo más probable es que un principiante no entregue la obra maestra en el primer borrador. Siempre tiene que pasar por un proceso de revisión hecho para mejorarlo. No es con afán de molestar. Y eso es algo que no se entiende en México, ¿no? Se ve al editor como un censor. Y lo podemos ver en todos los foros donde se discute el cómic mexicano. Nunca se asoma la cara a la cabeza del editor. Y también que se autonombran editores, que ya hemos mencionado aquí hasta la saciedad, pues también salgan con su batea de babas entregándonos un trabajo bastante, bastante deficiente. Yo voy a dar un cebollazo, todavía no es la sección, pero voy a dar uno. Voy a poner el ejemplo de Comicase, la revista. Nos hemos dado nuestros encontronazos entre los colaboradores con Jorge Tobalín, quien funge como editor. ¿Por qué? Porque, bueno, él quiere entregar el mejor producto posible, nosotros también, y a lo mejor nuestras ideas pueden variar en ese aspecto, pero al final de cuentas siempre llegamos a una negociación que permite mostrar nuestra idea de la mejor forma. A lo mejor la forma que, con la que queríamos mostrarla originalmente no era la adecuada, por las cuestiones que sean, ¿no? Y bueno, gracias a Jorge o a los comentarios de algún otro de los compañeros, siempre se logra llegar a la forma óptima, ¿no? Eso yo es algo que he visto que hace falta, por ejemplo, en los blogs de cómics. Digo, ahí reina la anarquía. No lo mismo que se mencionaba, pésima ortografía, pésima redacción, mal manejo de ideas, todo ese tipo de cosas. El problema es que yo también lo veo en las editoriales, las que están publicando libros físicos, ¿no? Y sí, y digan lo que digan del webcomic, el objetivo todavía de cualquier creador es tener un objeto físico, ¿no? Y si no, que se lo digan a algunos que han publicado cosas a medias en internet y luego las borran porque las van a meter a concursos para publicarlas en papel, ¿no? Pues ¿qué pasó? ¿No? Que eran cosas inéditas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Parte de que nos haga falta una cultura comiquera es, bueno, ya se mencionó aquí, los creadores tienen un ego, los creadores se sienten autores, los creadores no saben que hay maneras de optimizar los procesos. Por otro lado, los editores también no están conscientes de cuál es su trabajo. Y por otro lado, Lyoko, todos somos fans, no nada más tú, digo, creo que los que estamos aquí, dos o tres personas han hecho cómic, a lo mucho. Y justamente porque somos fans, respetamos el medio y queremos el mejor medio posible, la mejor escena posible, ¿no? Creo que eso es lo que nos lleva a hacer todo lo que estamos haciendo con la revista Comicase, con este podcast, participando en eventos, todo ese tipo de cosas. Queremos tenerlo mejor y pasárnosla bien, pero con un producto, como dije hace un momento, ¿no? Que nos sintamos orgullosos de presentarlo. Pues volviendo a todo lo que se ha comentado aquí, yo creo que ya está fuera de contexto querer compararnos con lo que se hacía en la industria hace 30 años todavía, ¿no? Pero sí podemos partir de lo que fue el cómic industrial, el cómic de Maquila, del cual tenemos muchos y muy buenos amigos todavía que se dedicaron a trabajar en ese boom que fueron los sensacionales, ¿no? Lamentablemente aquí, como en el punto que tocó Lyoko, entre el comparar el cine con la historieta, yo creo que el punto más perceptible es precisamente el nacimiento de los sensacionales, ¿no? En los 80 lo que imperó en la cinematografía fue la sexicomedia, que volvió a los que ahora son los primeros actores de la televisión, superestrellas actualmente, ¿no? Lamentablemente gastaron muchísimo la fórmula, pero también es lo único que se está leyendo actualmente de historieta mexicana. De hecho, el término historieta se demeritó a partir de eso. Ya la gente no dice que hace historieta, ¿no? Ahora hacen cómics, porque la historieta coloquialmente ahora son los sensacionales. Bueno, novela gráfica. Para retomar esto, también tenemos que irnos a lo que fue en los productos independientes que empezaron a mostrarse con el surgimiento de las convenciones, ¿no? Específicamente de la Conque. De ahí han salido autores que son los que actualmente tienen pues el trabajo en las editoriales más grandes del mundo, ¿no? Están trabajando para Marvel, para DC, para Humanoids, y es a partir de ahí, de esa inquietud por mostrar un trabajo propio, como se ha apuntado también aquí. Todos pueden ser excelentes dibujantes, pero no todos son narradores. Yo creo que hay casos excepcionales como son el de Tony Sandoval y el de Bev, entre algunos más. Pero en realidad la gente, como bien dice Rodrigo, hacen falta escritores. Yo creo que aquí el punto más importante lo pinta este Ricardo Llarena, ¿no? Que como escritor está trascendiendo y él trata de hacer un trabajo que sea reconocido en su propio país, porque él tiene toda la exposición en el extranjero, ¿no? Y ha trabajado con artistas de distintos lugares del mundo. Lo que sigue, la herencia de estas, de la inquietud que mencionábamos de los cómics independientes que se siguen mostrando en las distintas convenciones, pues la mayoría de ellos son ejercicios lamentables, ¿no? O sea, ya si se hace un gasto en producción, que realmente es lo más caro de una publicación, yo creo que se debería presentar algo de calidad, ¿no? Como se ha dicho, deberían formarse equipos en lo que el ego esté hasta abajo, ¿no? Si tienes una historia buena, acércate a un dibujante bueno, y ambos acérquense a un editor que respete su trabajo, y ya en conjunto pueden sacar un buen producto. Al ser ahora casi imposible que el producto sea impreso o presentado en forma física, la webcomic ha sido lo más viable para estos artistas, ¿no? Tiene la facilidad de que cualquiera, y la palabra cualquiera puede tomarse del modo que quieran, pueda publicar un cómic en la red. hay muchas sorpresas muy buenas que te puedes encontrar en la pantalla y trabajos que realmente no das un peso por ellos, ¿no? Pero es lo valedero de que exista este medio. Yo creo que hay muchas cosas muy importantes, les repito, no es el compararnos con la industria que sí existía hace 30 años todavía, donde todavía había más de 20 editoriales publicando historieta. Actualmente lo que puedes ver, sí, es lo que se llama historieta en estos tiempos, ¿no? Ves puras publicaciones cachondas, de esas de las que se especializa nuestro amigo David, y te llevas una sorpresa cuando cualquier título que tomes del puesto de periódicos ya lleva más de 300 números, ¿no? Cuando son espectros o fantasmas que tú no pensarías que llegaran a esa continuidad. El cómic, yo creo que está buscando nuevos espacios. Ya no se van a hacer tirajes millonarios como antes, obviamente. Nada más hay que ver ahora cuántos números en conjunto tiran las editoriales que tienen las licencias más importantes en México. No son ni el 10% de lo que tiraban un Calibán o un Chanoc, ¿no? Que ese es otro de los aspectos. Al no haber historieta desde hace más de 3 años, hace más de 3 décadas, el público se fue perdiendo. La historieta siguió siendo popular, pero ya no fue más familiar. La gente que leía historieta hace 30 años están esperando el regreso de un Chanoc o de un Calimán, algo que tenía que ver con valores, ¿no? Es por ello que siguen circulando Memín Pingüín, o la editorial Beat sigue apostando por los títulos que le generaron mayores éxitos y por lo que abandonó el cómic licenciado. Yo pienso que la historieta sigue teniendo canales importantes, ya aunque un editor millonario apueste por tirar millones de ejemplares, los va a vender, ¿no? Es por eso también que las grandes compañías norteamericanas se están basando en los resultados que generan las redes o los anzuelos que tiran a través de la internet para saber cuántos números van a publicar de ello con la seguridad de que se van a vender. Sí, no, por supuesto que nunca se quiso o se planteó la idea de cómo regresar a esos tiempos de antaño. Es imposible y sería absurdo vivir en el pasado. Pero el tema, como se planteó, la idea es, bueno, ¿qué necesitamos para que haya por lo menos una escena con productos de calidad? Y yo lo digo con todas las palabras, ahorita en México no se hace un cómic de calidad. Y lo digo así, y le duela a quien le duela, no existe. ¿Qué hacer para tener por lo menos uno? No pido ya una industria, ¿no? No se puede, sobre todo por, ya se mencionó aquí, estamos llenos de nuevas tecnologías, hay muchos tipos de entretenimiento, el contexto social del país ha cambiado y no se ve cómo podamos no revertirlo, sino más bien superarlo. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como comunicadores? Porque a fin de cuentas eso somos, en blogs, en revistas, en podcast, algunos haciendo cómic. ¿Cuál es nuestro papel para de veras entregar productos de calidad y tener, si no una industria, por lo menos una escena sana, ¿no? Y por escena sana me refiero a aquella donde no haya pleitos. O sea, que hace rato lo decíamos como chiste, ¿no? Fuera del aire. Son mucho más interesantes los chismes que salen de la escena comiquera mexicana que las obras que se producen, ¿no? Vamos, se podría armar un blog de puros chismes y no tendríamos ni siquiera que leer ningún cómic porque para empezar ni hay. Así rápido, pues yo creo que sería por lo menos 2 cosas que se necesitarían. Tanto lo que ya han mencionado hace rato, cooperación, el saber quién hace qué. Creo que cooperación, obviamente talento, porque de nada sirve que todo mundo esté involucrado en un proyecto si nadie la hace, nadie la arma. Cooperación, talento, y yo creo que una que viene de la mano sería una cuestión como de humildad, ¿no? O sea, si yo soy un fregonazo, o no podrías decir eso, ¿no? Porque estamos hablando de humildad. Soy muy bueno dibujando. Me junto con otro que sea muy bueno escribiendo. Y otro que sea muy bueno tal vez en relaciones públicas. Y otro que le sepa a la imprenta, ¿no? Y al diseño y demás. Entonces nos juntamos para tener, vamos, el producto de calidad como una base, creo que sería lo mínimo indispensable. Ya la cuestión de los patrocinios, pagos y demás cuestiones económicas, siempre, bueno, al menos al momento son pocos las puertas abiertas de repente para ver que alguien, una editorial te pueda apoyar. No es imposible ya, no estamos hablando ya de hace como de una situación como de hace 10 años en la que de plano sí no había como para dónde mirar. Ya hay concursos de novela gráfica, hay editoriales, por lo menos 2 o 3, que no están cerradas del todo a publicar cómic de autor, ¿no? Pero al menos para tener un producto, a lo mejor no en papel, pero sí en primera instancia en un formato web que sea, que esté bien escrito, bien dibujado, sin faltas de ortografía, sin errores de dedo. Creo que eso sería tal vez lo básico para empezar. Yo añadiría la constancia, porque también es muy, muy del mexicano, que escribí mi primera obra y ya es una obra maestra, ¿no? Y quiero volverme rico con ella, o le voy a invertir, pero quiero recuperar mi inversión en los dos primeros meses. No. O sea, hay que estudiar lo que decía Elizabeth, hay que aprender cómo se lleva un negocio, porque a fin de cuentas, si vas a vivir del cómic, o de la literatura, o de la pintura, o de lo que sea, es un negocio. Y entonces para eso también hay procesos que hay que aprender, ¿no? Entonces, ¿vas a hacer tu cómic? Ok, entonces si tienes un webcómic, sé constante, ¿no? Trata de sacarlo de manera seguida, no hagas, lo sacas un mes, ves que tienes pocas visitas, te haces güey un rato, lanzas tu segunda temporada al tercer mes, dos semanas, sí, no es pedrada, pero bueno, y la otra es, no le van a pegar a la primera, nadie le ha pegado a la primera, y quien le ha pegado a la primera, de esa no pasó. No trascendió más allá de esa primera vez que le pegó, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, talento y hay que añadirle constancia. Y bueno, más o menos así llegamos entonces al cierre de esta sección principal, de esta sección central, de estas grapas en el segundo podcast de Comicase. Síganos buscando ahí por comicase.net y vámonos ahora a la siguiente sección, vámonos al segundo corte del cómic cancionero. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. Y para nuestro segundo corte musical vamos a escuchar de la película de Daredevil de 2003, ya llovió bastante, ya casi 10 años de estrenada. The Man Without Fear, el hombre sin miedo, de la banda Drowning Pool, con invitado el señor Rob Zombie. Estás escuchando Comicase. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on de las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! A propósito del 35 aniversario del juez Dredd, como comentábamos hace rato, y ya que viene la película, dentro del número 13 de Comicase, número de aniversario por cierto, hay un artículo sobre Simon Beasley escrito por Jorge Cervantes, en el que se aborda un poco el tema de que Beasley fue dado a conocer por su trabajo con el juez Dredd. Cabe mencionar que al número al que se está refiriendo Pepper es el número 13 de la revista, que en ese entonces fue cuando cumplimos 3 años de publicaciones. No confundir con el 17, que es el que estamos promoviendo actualmente. El señor Cervantes ahí retomó un poco de la carrera de Simon Beasley, este súper popular dibujante de los que han trabajado mucho con Judge Dredd y también con personajes como Batman, por ejemplo, ¿no? Muy de moda, sobre todo en los años 90, y pues inseparable amigo de Kevin Eastman en muchos de sus proyectos. Kevin Eastman, co-creador de Las Tortugas Ninja, es uno de los números, de los varios números que les recomendamos que chequen de Comicase si les interesa saber un poquito más de Judge Dredd y de otros temas. Pues vayan pidiendo el número 13 de Comicase al correo envio@comicase.com. El señor Spike nos iba a comentar algo al respecto. Cabe mencionar también que no es la única película de donde el señor Beasley ha tenido, bueno, tiene algo que ver, porque también está en tratamiento la de Lobo. Y por supuesto, ¿cómo olvidar esa olvidable película del Judge Dredd protagonizada por Sylvester Stallone, bastante mala, donde una de las características principales del juez, que es que nunca conocemos su rostro? Bueno, toda la película se la vive sin casco el señor Stallone, ¿no? Esperemos que esta nueva versión, pues por lo menos respete eso y nos entregue una película cargada de violencia y de mala leche como el cómic del Judge Dredd. Mencionar que la primera versión de Judge Dredd en cine fue del 95, pues bastantes años después, estamos platicando de 17 años después, casi dos décadas después, viene la no un remake, más bien una revisitación del personaje, esta vez a cargo del actor Carl Urban, a quien vimos ahí por en la trilogía, ¿no? del Señor de los Anillos, ¿no? Esta película es del director Pete Travis y próximamente vamos a tener un concursito muy cotorro con Comicase, con el podcast, porque por ahí tenemos un póster de la película, de la nueva película de Dredd, así que estén al pendiente. Y bueno, pues ya estamos en la parte final de este segundo episodio de Comicase, el podcast de la revistita comiquera. Y vamos con las recomendaciones de la semana quincena. Primero, el señor Leo Cocón. Yo traía otra recomendación, pero por lo que acaba de ocurrir la semana pasada, la cambié. Como quizás todos saben, Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, falleció el fin de semana pasado. Y con base en este suceso, quiero recomendarles el cómic Cuatro Fantásticos número 98, el cual, sin spoilerles mucho, este cómic fue escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, todavía dentro de esta corrida que en algún momento tuvieron el récord de mayor número de cómics publicados por la misma dupla. En este cómic lo que nos cuentan es que la raza Kree se da cuenta que el humano, la gente de la Tierra, ya posee la tecnología para poder llegar a otro planeta, en este caso a la Luna, a nuestro satélite, y están fraguando echarle a perder la llegada a la Luna al hombre. Los Cuatro Fantásticos se dan cuenta de esto a través de un mensaje que desencripta Reed Richards, y al final del día ayudan a que Neil Armstrong pueda llegar a poner ese primer pie en la luna. Y los últimos tres paneles son muy bonitos. De hecho, me están comentando por aquí que quizás tengamos el link ese cómic en el blog de Comicase, porque es un cómic que no se consigue fácilmente hoy en día más que en recopilados en inglés. Bueno, hace un momento yo decía que no, en la actualidad no existía un cómic mexicano decente. Me mantengo en eso. No significa que en el pasado no hayan existido. Quiero recomendar el último gran cómic que yo he leído hecho por mexicanos. Me refiero a Cristóbal el Brujo. Un cómic que desgraciadamente, pues ha sufrido de serios retrasos. Esperemos que no sea nada serio y sobre todo esperemos que siga saliendo, aunque sea a cuentagotas, pero que siga saliendo. Con todo y que los dos últimos números no fueron tan buenos como se esperaban. Pero bueno, por lo menos los primeros 6, 7 números son muy buenos. Vale la pena leerlos porque en el aspecto gráfico recuperan mucho la tradición del grabado, del cual José Guadalupe Posada pues es nuestro máximo representante. Y sobre todo porque a nivel narrativo lo que hacen es adaptar leyendas folclóricas de nuestro país y las vuelven historieta, todo visto a través de los ojos de Cristóbal el Brujo, el personaje principal, quien al mismo tiempo funciona como narrador, como espectador y como héroe dentro de este, no superhéroe, como héroe dentro de esta historia. Es de los pocos cómics que de veras reflejan la idiosincrasia mexicana, nuestra cultura, y sobre todo no lo hacen de una manera patriotera ni de una manera moralina, ¿no? Lo hacen, la verdad es que bastante entretenido. Estos números pueden conseguirse cuando el grupo de Ensamble Comics viaja a algunas ferias del libro. Aquí en el Distrito Federal los podemos encontrar en la Feria del Libro del Zócalo, que se pone todo cada octubre. También de repente llegan a ir ahí a la Feria del Palacio de Minería. Pero buscando en internet, métanse a la página de Ensamble Comics y creo que ahí vienen los datos para poder pedirlos. La verdad es que valen mucho la pena, sobre todo porque es otro tipo de cómic, ¿no? No es el típico cómic, ya sea de superhéroes o de historias amorosas, que es como el que abunda en todos lados. Tampoco es un cómic chistosito. Tiene humor, pero sin ser chistosito, que hay una gran diferencia. Entonces yo les recomiendo Cristóbal el Brujo de Ensamble Comics. Bueno, también tomando algo de la recapitulación de lo que se hablaba anteriormente, yo quiero recomendar Rachel Rising de Terry Moore. Es su primer intento de hacer una historia de horror. Cabe destacar que Terry Moore es de esas excepciones de que el señor le ha echado tanto trabajo que puede tanto narrar gráficamente como a nivel de diálogos. Ahorita va en el número 10, es fácil de conseguir, ya salió el primer paperback que se llama The Shadow of Death también. Y ha mejorado, o sea, y no digo que fuera malo antes, sino de lo que hacía en Echo, en Strange in Paradise, ha mejorado de tal manera de que el primer número, por ejemplo, hay como 6, 7 páginas sin diálogos, pero los disfrutas bastante por la manera en que la narrativa trabaja, en que la composición trabaja. Y, o sea, y como moralejo, pues si quieren hacer ambas cosas, es mucho esfuerzo, y vamos a decir esto también, el señor sí tiene una fama de no ser el gatillero más rápido, a veces se retrasa, pero cuando entrega vale la pena. Y una vez más, tirando un cebollazo, yo quiero recomendarles que visiten la página brryc.elwebcomic.com para que a partir de esta semana puedan leer El Bueno, El Raro, El Rudo y El Cacha, un webcomic escrito por mí, dibujado por mi gran amigo Raúl Hernández Montiel, conocido en el bajo mundo como El Muy Intenso, conocido por sus amigos como Guaco. Un webcómic que puede parecer sacado de la vida diaria, porque es sacado de la vida diaria. Así que vayan y ríanse de nosotros un rato, escriban sus comentarios, insúltennos si es lo que quieren. Una vez más, vayan y visítennos, brryc.elwebcomic.com. Bueno, pues yo en este tiempo todavía de conflictos políticos quisiera recomendar un libro que acaba de salir. Bueno, no acaba de salir, debió haber sido promovido antes de julio, pero es un libro que se llama Corre Democracia Corre, de Francisco Hayebeck y Ricardo García Micro. Es una obra bastante entretenida y sobre todo lúdica, es para la gente joven o más joven, editado por Editorial Antea, y en ella se describe, aparte de que tiene bastantes referencias desde el mismo nombre, Corre Democracia Corre, que nos remite a la película alemana de Corre Lola Corre, y la manera de narrarla nos lleva hasta Cantinflas Show, Asterix, Pogo, por la manera de que hablan en los globos los personajes con los que se encuentra este niño. Por ahí alguien dice que la política es algo tan feo que cuando a una palabra tan hermosa como madre le agregas política, te deja como resultado suegra. No es mi caso, debo aclararlo. pero la manera en que estos dos autores, debo reconocer que a mí el trabajo de Hayenbeck en los intentos anteriores que ha hecho por a grandes personajes a la historieta, no se me ha hecho del todo bueno, ya sea por el tema, como trata los temas, o por los artistas a los que elige para llevar esos temas, pero este es un título bastante redondo. Corre Democracia Corre nos remite incluso a Lewis Carroll en la forma en que se presenta la democracia ante Alex, ya que es como si fuese el conejo blanco al que él persigue para llegar a el lugar que le explica a un niño lo que es la política, más que nada, ¿no? El corazón de esta historia es el que todos de niños sufrimos los embates de la política sin tener una maldita idea de qué es. Solo sabemos que provoca conflictos entre la gente, discusiones entre la familia, que ves abarrotada la ciudad de propaganda política, y este libro te describe, o le describe a los niños, a los jovencitos, el lo que son este tipo de situaciones y lo que las origina, ¿no? Sin tener ningún lado partidista. Es un ejercicio bastante, bastante bien llevado, y creo que incluso debería manejarse como libro de texto. La SEP debería hacerse de este trabajo y repartirlo entre los niños para que no tengamos un futuro o un presente como el que tenemos, ¿no? Que yo pienso que lamentablemente tenemos el país que nos merecemos. Obras como esta pueden llevarnos a tener un país como el que queremos, si los niños desde pequeños saben lo que es la democracia y la vida política. Este libro puede hacer que en un futuro los niños sepan que no van a tener la necesidad de cambiar un voto por un monedero electrónico. Yo les tengo una recomendación se encuentra en formato cómic, pero no nada más es cómic, es una antología de cuento y varios pequeños cómics, varias narraciones cortas. Su nombre es Cuentos Monstruosos, de Rey Monstruo, de David Nieto, autor regiomontano. Esta pequeña recopilación es un tomo lleno de, efectivamente, cuentitos. La mayoría de ellos se encuentran en formato de cómic. También tiene el plus de traer ahí una narración meramente en texto también suya, editado por la Universidad Nacional, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y sirve sobre todo para introducirnos un poquito en el universo extraño, un poco retorcido, pero yo diría de buena manera, de una manera que lo deja uno bastante intrigado, que es el estilo de David Nieto. Sirve también para entender un poquito algunas de sus otras narraciones, algunas de sus otras historias. En Cuentos Monstruosos tenemos algunas pequeñas historias que de repente tocarán otras del mismo autor, y nos ayuda a irle agarrando el gusto a esta línea de narración tan particular que tiene él. Pueden revisar en el blog de este podcast cómo conseguirlo, porque se consigue directamente con su autor, a menos que se encuentren ahorita allá en Nuevo León y entonces puedan conseguirlo a través de la universidad, que ellos también lo están distribuyendo, y de otras maneras lo pueden consultar en el blog, donde se puede conseguir este pequeño tomo. Y bueno, además de volverles a recomendar que le den un vistazo al libro de Bunsen de Jorge Pinto, chéquenlo ahí en las librerías en las que ya se encuentra disponible. Nos comentaban que estaría en El Péndulo y por ahí también poco a poco en algunas otras tiendas especializadas de cómics, en contadas, porque sobre todo nos mencionaban que por el momento al menos tienen una especie como de contrato de exclusividad, por decir así, con El Péndulo. Denle una ojeada, esperemos que lo puedan encontrar sin plástico para que lo revisen. Y sobre todo porque es un artículo como para coleccionistas. Vamos, el webcómic de Jorge siempre se ha podido leer de forma gratuita. Lo puedes bajar, incluso hacer tus propios cómics a partir del material que el mismo Jorge pone a disposición de todos sus lectores. Pero si eres fan así de hueso colorado de Bunsen, no estaría de más tener esta bonita edición. Y aparte, otro, hablando también de cómic hecho en México, de cómic independiente, quisiera recomendarles que le den un vistazo a Alquimista Improvisado, el más nuevo recopilatorio de tiras de Juan L., con sus personajes famosos que ha llevado al medio del webcómic por medio de mococomics.com, moco-comics.com. En este caso toca el turno de Patote, protagonista de esta aventura que les estoy platicando, El Alquimista Improvisado. Es una edición, ahora sí que de autor, muy artesanal, muy sencilla. Es de edición incluso bastante corta, porque se hicieron solamente 200 ejemplares. Es una historia de apenas 16 páginas con dos tiras aproximadamente cada una, y trae como extra una tira invitada hecha por el famoso Monkey Cosío, que también juega un poquito con los personajes de Juan L., como este caso Patote, que está tratando de hacerse rico de la noche a la mañana para poderle comprar ahí a sus cuates un Xbox o algo con que se entretengan, y por ahí incluso trata de volverse un alquimista, volver a convertir cualquier tipo de materia que se le atraviese por ahí en oro para solucionar sus problemas económicos. Les comentaba, eso es un tiraje de apenas 200 ejemplares y lo pueden conseguir de una forma muy fácil, cuesta 30 pesos. Lo pueden conseguir escribiendo al correo tamalito, como el que se desayunaron hoy, tamalito@gmail.com, y pedírselo directamente al señor Juan L. Y tenemos un par de ejemplares que nos hizo llegar acá el fisicomiquero favorito de todos. Él nos mandó dos ejemplares que solamente para llevárselos, pues simplemente tienen que escribirnos a revistacomicase@gmail.com. Y también les recordamos, también como la semana pasada, tenemos dos ejemplares de la antología de narrativa gráfica 12M, publicada por nuestros amigos de Asamblea Comics, que trae 12 historias, una docena de historias a partir basadas en los meses del año, con igual número de artistas, ¿no? Un 12 equipos de artistas y dibujantes que exploran ahí diversas historias a partir de los meses del año. Tenemos dos de los cómics de Juan L. y dos de 12M para que los puedan pedir por separado al correo revistacomicase@gmail.com. Obviamente las primeras cuatro personas que los lleguen a solicitar. No sé si por ahí que algún datito, alguna cosa que se nos esté pasando que quieran añadir. Si ya llega, si ganaron la semana, bueno, en el podcast pasado, habrá que darle oportunidad a un nuevo ganador comiquero. Y bueno, por esta ocasión no queda sino agradecerles a todos los colaboradores de Comicasa, a la banda Comicasa que se ha reunido en esta tarde, el señor Spike, que anda por ahí, a la señorita Elizabeth Salomón, a Rodrigo Vidal, que también nos amablemente ha permitido que su hogar se convierta en la base Comicase de nueva cuenta, al señor Agustín Pepe Amezcua, al señor Everardo Ferrer, a Ernesto Mata por la operación y la edición de este mamotreto auditivo, y estamos estrenando ya el logotipo del podcast por parte de Elizabeth Hill, que es quien diseña también nuestra revista, para que lo chequen. Si visitan comicase.net, hay un par de audios que montamos hace pocos días. Una entrevista que tuvo Jorge Pinto hablando sobre Bunsen en Ibero 90.9, y otra que tuvimos oportunidad de platicar ahí brevemente sobre el cuarto aniversario de Comicase en otro programa, en el mismo programa más bien, pero en otra emisión del programa Supersónico. Lo pueden escuchar ahí en comicase.net, por ahí tenemos los audios. Recuerden seguirnos en comicase.net, buscarnos en Twitter como Comicase News o en el Facebook como Comicase Revista. Búsquenos por ahí para estar en contacto. No se les olvide buscarnos por aquí también de nueva cuenta en un par de semanitas. Y sobre todo, este podcast, esta producción, es posible debido a la existencia de la revista impresa Comicase. Así que si usted quiere seguir escuchando este tipo de conversaciones sin sentido, necesitamos que compre su ejemplar más reciente de Comicase número 17. ¿Cómo comprarlo? Pídalo a enviocomicase@gmail.com o visita nuestro sitio web comicase.net. Del lado derecho encontrarás una columna con todos los puntos de venta en los que puedes conseguir nuestra revista. Esperamos que nos puedas seguir apoyando. Somos por el momento la única publicación especializada en cómics del país, así que no queremos ser la última tampoco. Sin más por el momento, pues muchas gracias a todos los que se reunieron por aquí. Nos escuchamos en dos semanas. ¡Abur! Este